Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el quinto programa ya de Radio Liberada. Y arrancamos con las pilas cargadas después de haber participado un poco en el Flisol. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Ronald? Todo bien, fino. Genial, contentos por el evento, subo de pinga. Sí, pues ya habían pasado algunos años que no se había hecho ese evento. Cinco años y bueno. Y la asistencia fue buena a pesar de pasar tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Fue buena, se llenó casi el auditorio. Sí, fueron como 200 personas, ¿no? Sí, calculo que más o menos. Pero me pareció bueno. Sí, y los temas fueron interesantes, ¿no? Felicitar entonces a los organizadores del evento. Y bueno, es importante que después de 5 años se vuelva a hacer algo aquí. A retomar, sí. Pues. Sí, y que la gente pues se una también a la cosa del software libre, al conocimiento libre. Son un evento que ayuda a eso, pues. Claro. Sí, básicamente es eso. Digo, bueno, de hecho ahí participamos gente de distintos colores, de todo tipo, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, de diferente ideología, uh-huh. Y creo, y de todo tipo. Uh-huh. Tú, Darwin, participaste. Bueno, yo tuve la suerte de participar. Sí, también. Tuve una charla de... Fue buena porque sirvió como introducción, ¿no? A la gente que no sabe qué es el software libre. Y que como no tuvimos una charla inicial de presentar el software libre, pues mi charla, que era más que charla, eran historias, ¿no? De... cómo el conocimiento libre pues impactaba de manera positiva a la sociedad. Y bueno, ahí mencioné el inicio de Richard Stallman, Linus Torvald, que son distribuciones, y así cómo ha traído esto también al movimiento del open source y a la cuestión de Creative Commons, cómo la cultura libre ha difundido muchísimo la educación y cosas de libros y todo esto pues abierto, ¿no? Y Pablo también tuvo su charla con las radios libres, ¿no? Sí, un poquito para explicar un poco cómo eran las radios libres, digo, por qué tener una radio libre, si era posible tener una radio con software libre, que de hecho obviamente que lo es. Claro, estamos hablando que el Flisol es el Festival Internacional de Instalación de Software Libre, ¿verdad? Latinoamericano. Y hablábamos antes de empezar el programa, ¿cómo cuesta a veces decir software libre, no? Sí. En algunas corrientes les cuesta decir software libre. Hay gente que se inclina más a lo open source, no sé, como que... O sea, le gusta la cuestión emprendimiento empresarial, hacer dinero open source. Cónchale, con el software libre se puede hacer dinero, pero... Es que lo mismo, lo que pasa es que ellos lo ven como que suena menos grosero, menos fuerte decir... Uh-huh. Le suena menos fuerte cuando van a hablar con un empresario decir open source que decir software libre. Yo no sé si es por el trasfondo... político-social que tiene software libre, pues que a la gente le cuesta, o no sé, o que lo asocian con derechos a los usuarios, quién sabe. No sé, que digo, porque en realidad el trasfondo sociopolítico ninguno, digo, porque el software libre de hecho se puede usar para cualquier fin, de hecho se usa para cualquier fin. Exacto. Pero así como nosotros defendemos el software libre, hay gente que defiende lo privativo total, ¿no? Dice que el derecho... por lo menos al derecho de autor y todo eso. Es que el derecho de autor no se rompe en el software libre. No se rompe, exacto. Pero hay gente que dice que en lo privativo las leyes son más cómodas, no sé. No, sí, más cómodas para el que está haciendo mucho dinero con vender un plástico. Uh-huh. O sea, en definitiva es eso. Pero tanto en el software libre como en la cultura libre, digo, el derecho de autor, se usa el derecho de autor. Sí. Es una vuelta al derecho de autor. Sí, de hecho es como le permito ciertas libertades, claro. Pero mi derecho de autor está ahí. Claro. Está ahí. Pero en realidad, bueno, estuvo bueno justamente porque estuvo balanceado. Exacto, hay distintos puntos de vista. Ajá, y también en las charlas también hubo. Hubo charlas técnicas, hubo charlas en enfocar lo social, hubo charlas. Y la. ¿Cómo se llama? El feedback que hubo de la gente, pues estuvo de pinga por ahí. Sí. Se habló de los bitcoins, se habló de seguridad liberada. Seguridad informática, privacidad en línea, con la gente de Mozilla. Exacto. Y se hizo un pequeño taller ahí de diseño gráfico. Estuvo muy bueno. Ah, sí, que se hizo en el momento, seguro, se hizo allí en el momento. Hubo una charla que fue la de Tatica que no se pudo dar por tiempo, porque se fueron los tiempos. Sí, y también... Pero se hizo tallercito. Ajá. No hubo tantas instalaciones, una sola, pero se repartieron las ISO, ahí estaban en el servidor y... Por ahí estaba la ISO de Fedora, Debian, Ubuntu y el OpenDisk, que son los programas libres que se instalan en SUSE también. Yo tengo la percepción, no sé, me parece a mí, como que hoy por hoy, claro, no todo el mundo sabe instalar ni nada por el estilo, digo, pero como la gente se anima más por su cuenta a instalarse sistemas operativos. Claro. La gente que tiene una idea, ¿no? O sea, pero, bueno, yo no sé. Eso también yo pensaba, pero en el 2008, al FreeSol que me pareció el mejor aquí en San Cristóbal, de verdad, yo vi como 20 instalaciones, uh-huh. o 25. Y para ese tiempo, que en un Linux no era tan conocido así, claro. O sea, rompe expectativas. Uh-huh. O será también que hay más gente usando software libre, o sea, que ya tiene instalado software libre en la máquina. Yo creo que, o sea, esos números a mí nunca me cerraron, digo. O sea, ¿de cuánta gente usa software libre en realidad? Yo creo que hay más gente de lo que se supone. Mm. O sea, usando software libre. Que tiene alguna instalación de software libre, aunque tenga dual boot, aunque lo que sea. Pero que tiene alguna instalación de software libre. Sí, más que todo porque últimamente es muy, muy fácil instalarlo. O sea, sí. Te vas a la ISO, te vuelve booteable una USB o el... Siguiente. O quemas un DVD, siguiente, configuramos y no es difícil. La no, verdad no, no, no, antes era más difícil porque eras por las terminales, hacer otras cosas. Y había que particionar problemas. Otras cosas. Bueno, particionado no, porque de hecho la mayoría de las distribuciones vos le ponés ocupan, ocupe, está al lado del espacio del disco y lo haces solo. Uh-huh. Si querés ir, puede ser una partecita más complicada, crear las particiones para Linux, uh-huh. pero que tampoco es nada del otro mundo, uh-huh. pero... O sea, quien instale Windows sí. en definitiva puede instalar un Linux perfectamente. Sí. Claro. O sea. Lo que pasa es que a la gente le asusta cosas nuevas. Uy, si daño sí. la computadora. Eso pasa. Vamos a saludar un poquito a los compañeros que nos retransmiten. Como Urquia FM de aquí de Venezuela, el binario.net de España, la Gaviota FM en Uruguay, Cepra Satelitar en Bolivia y Contracorriente en Paraguay. Y bueno, entonces hablando un poquito de FreeSol, tenemos unos extractos de las charlas que se dieron en el sábado en el evento y algunas notas también que se hicieron a los organizadores y algunos de los ponentes. Así que si les parece, vamos a escuchar un poquito de eso. Vale, vamos. Buenísimo. En Radio Liberada dialogamos con. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Sí. La responsabilidad que tienes frente a la organización y bueno, comentarnos un poco para la web radio La Biglietti de qué se trata el encuentro y cuáles son los objetivos. Ya transitado varias horas de este festival. Sí, soy María Leandro, en las redes me conocen como Tatica, soy la coordinadora nacional del FreeSol Venezuela, colaboro también con el material gráfico internacional. En este año estoy ayudando a Miguel Useche a organizar la ciudad de San Cristóbal específicamente, pero también manejo todo lo que son las redes sociales nacionales para la difusión. Trabajamos ahorita con el Twitter FreeSolVE, uh-huh. que es a través de donde estamos pasando la información de las 16 ciudades que están celebrando el FreeSol en Venezuela, uh-huh. que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Este es un evento que es fantástico para las personas que se inician. Tiene conocimiento, todas esas capacidades para una persona que quiere conocer más de temas distintos y informa en particular. Se han ido charlas, ahorita justamente están hablando de radios libres, lo cual es fantástico. Hemos tenido charlas de Python, de Django, de conocimiento libre. En el transcurso de la tarde tendremos charlas de Bitcoin, de seguridad informática, de en fin, también de WordPress. Queremos que este sea un evento más que de que la gente venga y aprenda algo en específico, de que se interesen en aprender cualquier cosa que le guste, ¿no? Es un evento para demostrarle todas las capacidades de las tecnologías libres y abiertas a las personas y los así. Sobre todo que tenemos muchos asistentes universitarios, que ellos son técnicamente el futuro de las tecnologías a nivel mundial, no solo en nuestro país, pero a nivel mundial. ¿Cuál ha sido o cuál puede ser hasta ahora el balance del encuentro? Me refiero con respecto a la convocatoria, con respecto a la calidad de las ponencias, con respecto a la participación. Como es la primera edición que estamos haciendo en San Cristóbal después de 4 o 5 años más o menos, que esperábamos mucho menos asistencia de la que hubo hoy y nos sorprendió que tenemos hasta ahorita registradas más de 60 personas. Eso es bastante, bastante para un evento que solamente planificamos en 3 semanas por premura, ¿no? En toda Latinoamérica se están haciendo en 250 ciudades, más de 250. Hay algunas que lo están haciendo en diferido, Ayer en Venezuela se realizaron 3 ciudades, la semana que viene será otra. La calidad de las ponencias, tanto aquí en San Cristóbal como en toda Venezuela, siempre se sorprende de saber que hay tantos profesionales de calidad. Hay una comunidad que tiene mucho, que es Talud, el grupo de usuarios de Linux de Talud. Tenemos también a los chicos del Yonucho y tenemos aquí también representantes de distintas distribuciones, pero oficialmente, ¿no? Tenemos Fedora, tenemos hoy a los chicos de Python y de Django, los chicos de WordPress. Y la idea con este FliSol es reactivar la comunidad tachirense, o sea, saber que hay tecnología en este país, saber que hay grupos de a ayudarte y a colaborar y con quienes puedes compartir conocimientos un sábado X en la vida, porque se puede. Justamente ese tipo de medios de comunicación son los que hacen falta, ese tipo de programas que nos indiquen cómo funcionan las cosas, por qué funcionan así. Exactamente. Y esa es parte, apropiarse del conocimiento y no solamente apropiarse para saber qué es lo que existe. Darwin Vázquez, ingeniero de sistemas, programador en Granja Group y voluntario de hace 3 años de la comunidad Genuchos acá en el Táchira, que aboga por la difusión del conocimiento libre, tanto en software, hardware y cultura. Mi charla fue enfocada básicamente en eso, en la importancia y el impacto positivo que ha traído el software libre en el mundo, ¿no? Hablando un poco de la historia, de sus inicios con Richard Stallman, Linus Torvalds, y también la cultura libre, las licencias Creative Commons, cómo ha impactado esto en la creación de material educativo abierto que ha permitido a que estudiantes ahorren se ahorren mucho dinero pues gracias a estos materiales, y que la cultura pues crezca un poco más, como proyectos como Wikipedia, proyectos como Wikimedia, y también resaltando el hardware libre, que hay una organización que se llama Open Source Ecology. Ellos abogan por construir una economía de código abierto, un modelo económico bastante actualizado, diría yo, con respecto a los modelos económicos que pues se ve que están fracasando, y por eso hay muchas crisis medioambientales y sociales, ¿no? Muy interesante el evento porque es gratuito, es abierto, es completamente voluntario, con charlas muy muy interesantes acerca de seguridad informática, cómo protegerte en la web, cómo instalar una radio bajo una distribución completamente libre, y también acerca de las criptomonedas, Bitcoin. O sea, es muy muy interesante el evento, y espero que pues no se quede simplemente y que se haga cada año, porque la gente pues lo necesita, y a pesar de las dificultades se hizo el esfuerzo para hacer un evento bastante bastante chévere. ¿Crees que espacios comunicacionales como Radio Liberada, por ejemplo, en los cuales, bueno, Genuchos forma parte, se activa justamente para estar permanentemente, por lo menos cada 15 días, renovando análisis, información y debate con respecto al software libre, consideras que este encuentro como este puede potenciar que surjan otros programas, o que se fortalezca Radio Liberada, o que se pueda interactuar, o pueda servir como trampolín para justamente lo que tú decías, que no pase tanto tiempo en que entre un evento y otro se consolide? Sí, sí, buenísimo. Este evento va a servir. De hecho, el próximo programa que vamos a tener en Radio Liberada va a ser hablar de este evento, de invitar a la gente a que arme sus propios contenidos, sus propios blogs, acerca que hable de software libre, de sus propios videos, y que se unan y que están cordialmente invitados a participar en el programa como invitados especiales o como invitados fijos más adelante, siempre orientado a fortalecer el conocimiento libre y que crezca cada día pues más en esta comunidad acá en San Cristóbal, pero que seguro se va a ampliar con las retransmisiones que nos hacen otras comunidades en España, en Uruguay, y que fortalezca un poco más el conocimiento actuando local pero pensando de manera pues global. Aparte, este encuentro, como antesala o como abreboca, digamos así, al encuentro internacional que se va a hacer ahora en Ecuador, justamente sobre software libre también, y sobre todo lo que es la radio la radio en software libre. ¿Crees que también puede haber un intercambio ahí o haber alguna sumatoria de experiencias que posibiliten próximos encuentros aquí en Táchira, aquí en Venezuela, en general en la región andina? Sí, sí, yo pienso que, a ver, el FLISOL comenzó como un encuentro de instalación software libre, ¿no? Posteriormente se le fueron agregando charlas sociales, charlas técnicas. El software libre involucra esa parte, charlas técnicas y sociales. La cuestión de radio liberada tiene esas cosas. Técnicamente se puede construir una radio base de puro software libre, sí, para eso pues el FLISOL. No, aquí Pablo pues nos compartió una charla muy interesante de cómo GNU Ethertix se construyó y cómo se puede, básicamente, tanto una radio comunitaria o comercial se puede hacer bajo software libre, enteramente software libre. Y el próximo encuentro que se va a hacer en Ecuador acerca de las radios libres y comunitarias, pues seguro va a impulsar más el FLISOL, y que en el FLISOL seguramente tendremos gente hablando de GNU Ethertix, hablando de las radios libres y cómo esto pues va a impactar de manera positiva pues a la sociedad en sí, tanto a los oyentes, tanto a los operantes de las radios comunitarias, ¿no? Propuestas desde el aspecto individual, que cada persona pues se vaya educando un poco más acerca de esto. Propuesta es organizar, crear un espacio a nivel nacional, ¿no?, donde las comunidades diferentes, comunidades de software libre que hay en Venezuela, tanto Mozilla Venezuela, tanto Genuchos, Linux Táchira, las que hay en Caracas, las que hay en Maracaibo, las que hay en Barquisimeto, sería bueno unir una plataforma o un blog o una cuestión bastante grande como para que la gente tenga acceso a la información de lo que está pasando en Venezuela y que eso pues se difunda al resto del mundo, pues. Bueno, así finaliza la segunda historia. La tercera historia vamos con este señor. Tiene protagonista a estos dos señores. Jay Bradner es investigador en Harvard, médico, oncólogo. El padre de Jay. El padre de Jay Bradner sufre una enfermedad bastante rara, ¿no? Es una especie de cáncer en el páncreas, que la investigación se detuvo en los 80 porque, como es tan rara, a los centros de investigación esforzarse y invertir recursos y capital en una investigación en donde, los que pueden pagar la cura son muy pocas personas, eso no es rentable. Entonces, esto se dio cuenta este señor, Jay Bradner. Y empezó por su cuenta. Dijo, cónchale, aquí la oncología está muerta, tengo que hacer por mi cuenta si quiero salvar a mi papá y si quiero salvar a más personas. Voy a estudiar por mi cuenta y voy a abrir mi centro de investigaciones. Empezó a estudiar química, lo hizo, abrió su centro de investigaciones. Por varios meses trabajó y desarrolló una molécula que se llama JQ1. La molécula JQ1 tiene propiedades muy pero muy interesantes. Él las descubrió. En cierto punto, de esta molécula no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Sigo investigando con esta molécula o la comparto a la gente y lo comparto a otros laboratorios para que sigan avanzando y pues podamos encontrar algo interesante? Y pues tomó esa decisión, la libera. Él libera los resultados, instrucciones sobre cómo fabricar la molécula y también incluso una dirección de correo para que si alguien quiere una muestra gratis de la molécula, pues la puede recibir por correo. O sea, hizo lo contrario que los centros de investigaciones hacen. Los centros de investigaciones empiezan a trabajar fuerte, investigando, tratando de encontrar la cura, manteniendo ese secreto comercial. Cuando encuentran el secreto, la patentan y tienen millones de dólares. Él hizo lo contrario porque, no le interesaba el dinero, él quería encontrar la cura del papá. Algo pasó muy interesante. 40 laboratorios en Estados Unidos y otros 30 en Europa tomaron la molécula, experimentaron y devolvieron los resultados. Eso en unos meses. ¿Y qué resultados trajeron? Pues la molécula JQ1 ha logrado transformar células leucémicas en ratones, en células sanas. Ratones afectados por mielomas múltiples, por tumores incurables en la médula ósea, se curaron gracias a los avances de la molécula JQ1. Lo más interesante, lo que más le impactó a Jay Bradner es que estas investigaciones que se dieron en meses si lo hubiese sido lo hecho por su cuenta, si cada laboratorio en Estados Unidos y en Europa lo hubiese hecho por su cuenta, lo hubiera tomado años, tal vez una década. Esto es uno de los ejemplos de cómo el conocimiento libre funciona, es mucho más efectivo que cada quien por su cuenta. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué les pareció el evento del Frisol? Bueno, después de 5 años que no había ocurrido este evento, que no se había hecho, me pareció bueno, además de que nos juntamos varias comunidades, ¿sí? También, por otra parte, les queremos agradecer pues a la comunidad de Fedora, ¿no? Porque hay unos incentivos ahí para organizar y para la muerte y todo eso. Siempre viene bien. ¿Sí? Sí, sí. Y la variedad de los temas y la asistencia, pues... Estuvo bastante bien. Sí, bastante bueno, a pesar de tanto tiempo sin hacerse aquí en la ciudad, ¿no? Y también mencionar que fue Trending Topic, ¿no? Sí. Trending Topic en Twitter, Día Frisol aquí en Venezuela. Que no es poca cosa, porque yo le voy a explicar algo. La cantidad de gente que tuitea en Venezuela debe ser en Latinoamérica de la más grande, sí, creo. Sí, sí. Y bueno, esperamos que para otro año sea aún mejor, ¿sí? Que consigamos más gente, que atraigamos más gente, que haya más publicidad. Sí, que haya más cobertura también. Cobertura. Uh-huh. De paso vamos a decir que ojalá que los medios puedan cubrir un poquito más estos eventos. Porque sabemos de buenas fuentes, personales y de otros lados, que se avisó a casi todos los medios, tanto públicos como privados, de aquí de la zona para que concurrieran, para que cubrieran el evento, y no por nada, pero solamente fuimos nosotros, sí. O sea, aquí en la Biblioteca, y los demás brillaron por su ausencia, tanto público como privado. Sí. Y bueno, estaría bueno que apoyaran este tipo de cosas. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de las notas y bueno, y luego ya volvemos con nuestro siguiente tema en Radio Liberada. ¿Recuerdas tu nombre? ¿A qué organización perteneces? ¿Qué rol cumple dentro de ella? Bueno, para Punto y Círculo Comunicacional de la web radio de la Biblioteca. Bueno, mi nombre es Miguel Useche, soy voluntario de Mozilla, Venezuela, y miembro de TALU, que es la comunidad Linux Táchira, de Linux en el Táchira. ¿Cómo has visto o cómo vienes viendo el Frisol luego de esta parada que hubo por diferentes motivos? Pero bueno, hoy se retoma con un auditorio lleno aquí en la UNED para seguir profundizando lo que son las diferentes vertientes del software libre y de las diferentes comunidades activas tanto en Táchira como en el resto de Venezuela. Pues una de las cosas, primero me llamó la atención pues que después de tanto tiempo se logró la asistencia, no digamos masiva, pero sí bastante llena, como un 80%, sí. Un recambio importante, ¿no? Y por ejemplo, la gente que está en la tarde es diferente a la gente que estaba en la mañana. Y lo otro también por parte de los ponentes, que hay varias organizaciones. Está Mozilla Venezuela, está WordPress Venezuela, está el grupo Genucho, Linux Táchira, Fedora, es decir, un montón de comunidades que se lograron converger en este evento como tal. Y cada uno dando temas distintos para todo tipo de público. ¿Cómo fue el trabajo de organización? ¿Cómo fue el trabajo de alianza entre todas las organizaciones para que efectivamente se pudiera dar el encuentro? ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando? Bueno, inicialmente, pues varios miembros de la comunidad de Linux Táchira, siempre Linux Táchira el que se encargaba de este evento. Este año decidimos retomarlo, entonces como dos miembros somos profesores de la Universidad del Táchira, logramos hablar con la universidad para que nos diera el espacio. Entonces nos dio espacio, internet y los vio bien. Y ahí fue prácticamente hablar al resto, como que ya tenemos espacio y los requerimientos mínimos. Ahora ayúdenos a buscar ponentes y patrocinantes, porque siempre hay costos de para cosas regaladas, comida, etcétera. Entonces, poco a poco, con ayuda entre todos, se logró hacer el evento. ¿Cuáles son, más allá de este encuentro como tal, específicamente en la jornada de hoy, cuál es la tarea que ustedes realizan como comunidad de software libre durante el resto del año? Pues bueno, inicialmente son ese tipo de eventos. A veces hacemos uno al año, hay varias cosas. Una es la parte, digamos, de tiempo, porque muchos de los voluntarios también tienen su trabajo aparte, como cualquier persona. Sí. Se nos consume tiempo y es difícil dedicarle tiempo a este tipo de eventos. Y también muchas veces colaboramos con las respectivas comunidades, bien sea con talleres, charlas, a veces escribiendo código, por ejemplo, en el caso del navegador Firefox, creando funciones nuevas o modificándolas. Otros trabajan con redes sociales de esas comunidades, comparten información o X cosas. También traducciones también. De hecho, por ejemplo, una charla de hoy fue de traducción de WordPress, y entonces gente que se encarga de traducir del inglés al idioma español, muchos de esos programas están disponibles para la comunidad. Y en el ámbito universitario, ya sea esta universidad, la UNED, u otras universidades, ¿cómo consideras tú como integrante de comunidad de software libre? ¿En qué porcentaje? Si podríamos decir, bueno, de 1 al 10, ¿en qué tanto han avanzado las universidades en migrar al software libre? Bueno, en realidad tengo contacto con muy pocas universidades. En cuanto a migración, yo creo que como un de 8 de 10. La mayoría ha migrado a tecnologías y funcionan sobre software libre. Ahora, el problema es, en cuanto a los pensum de las carreras o lo que se enseña, sí, yo diría que como un 6 de 10, probablemente 5. Lo que pasa es que hay una vertiente, porque yo considero que el estudiante debe aprender ambas tecnologías. Solo que deberíamos hacer como más énfasis a la software libre, porque las universidades deberían enseñar lo que el país necesita. Entonces, si el país ya tiene leyes y tiene, digamos, lineamientos hacia el software libre, las universidades deberían adaptarse a ese lineamiento y explicarlo más por encima del software propietario. Pues. Que al final el estudiante elija es decisión personal, pero que sí se haga énfasis en todo lo que las bondades que tiene el software libre. Resulta que los navegadores, la web funciona con el protocolo HTTP. Ese protocolo fue diseñado, se llama protocolo sin estado. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, hago una página y le digo, quiero esta página, y él me la entrega. Si después yo quiero colocar usuario y contraseña, se la envío a la página, él me dice, ok, esa usuario y contraseña son correctos, y me devuelve la versión ya logueada. ¿Qué ocurre? La siguiente vez que yo necesito enviar información, él va a volver a enviar esa data porque es sin estado. El servidor no sabe que yo ya me autentiqué, sino yo tengo que estarle dando toda esa información, yo ya estoy autenticado. Y para eso en parte se utilizan las cookies. Las cookies son pequeños como archivos de texto que van guardando información de la sesión o de las cosas que uno ha hecho en la página para que él no tenga que volver a calcular lo nuevo. Por ejemplo, iniciar sesión. Se guarda cookie, se guarda, ya él se inició sesión y estos son los datos. Ok, ¿cuál es el problema de los cookies tercero? Que usted a veces, por ejemplo, entra a una página y se parece un poco a lo que habíamos hablado del botón de Facebook. Y una página de terceros puede leer esa cookie. Por ejemplo, usted inicia sesión en Facebook y desde otra página que tenga el API de Facebook puede leer esa cookie. Entonces yo también puedo, aunque usted haya iniciado sesión en Facebook y usted sea paranoico y le dé no compartir esa información, tiene todo bloqueado para que nadie lo pueda ver, no lo pueda buscar. Igual, si usted entra a otra página externa y tiene acceso a Facebook, puede leer su cookie. Entonces puede extraer información, este usuario que me está visitando, sé que es Pepito Pérez y tengo el nombre y apellido completo. Y tengo la foto de perfil, si me da la gana la puedo sacar y la puedo guardar para información privada, estadísticas, etc. Ese tipo de cosas se pueden bloquear en Firefox. En las opciones de privacidad, entra en el menú de navegación, privacidad. En el historial hay una manera donde le dicen bloquear cookies de tercero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que solamente la página que ustedes están visitando puede obtener información de esa página. Es decir, la información no se va a compartir con terceros. Y aumenta la seguridad como tal. Y de hecho no falla la página. Si falla una página, es porque está mal diseñada con esta opción. O es demasiado, o para funcionar requiere extraer tu información. Bueno, muy bien, seguimos en Punto y Círculo Comunicacional desde Flisol Táchira, aquí en San Cristóbal, en el Auditorio 2 de la UNED, aquí con Pablo López, que acaba de concluir su ponencia con respecto a radios libres, a radios en Internet por software libre. Pablo, ¿qué tal la charla? ¿Qué tal la audiencia? Vimos que el auditorio está bastante, bastante completo. Sí, hubo un buen marco de gente, se arrimó tanto en la mañana como ahora en la tarde. Y nada, la charla fue un poquito una charla informal para explicar que es posible hacer radios con software libre de cualquier tipo, sean radios comunitarias o radios comerciales de gran envergadura, ¿no? O sea, siempre es posible hacer radios con software libre. Y estuvo bueno, por otro lado, porque a pesar de que no había mucha gente de radio, sí había bastantes preguntas en cuanto a dudas que tenían sobre el tema. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las principales dudas que tienen las personas que por lo general no usan o no tienen radio o no manejan el streaming por en lo que tiene que ver con la parte de software libre u otro tipo de plataforma, pero aquellas personas que todavía no han incursionado en el software libre y se mantienen con el software privativo? ¿Cuáles serían las principales inquietudes? ¿Tú lo dices en el caso de radio en particular? En el caso de radio en particular. En el caso de radio en particular es el desconocimiento de que existen herramientas con las que pueden hacer lo mismo que hacen en software privativo. Uh-huh. Digo, en la mayoría... ¿Alguna ventaja en especial? Del software libre sobre el software privativo, la estabilidad sobre todo. Las radios, en el caso de las radios, yo le decía en la charla, están prendidas casi todos los días del año, las 24 horas. Entonces se necesita un sistema operativo que sea estable, que no dé problemas. Y bueno, en eso el software libre está bastante por arriba del software privativo. Finalmente, ¿qué has hablado con los organizadores con respecto a darle, por lo que tú decías recién, darle continuidad para que no pasen otros 5 años para volver a hacer un encuentro como este y darle soporte también a aquellas personas que están interesadas en mantener una estabilidad, digamos así, con el contacto, con los encuentros, con las migraciones, con las actualizaciones? Y básicamente que las comunidades de software libre que vemos en el Táchira estemos un poco más en contacto, digo, para hacer cosas en conjunto e incluso para movernos nosotros, que las dos básicas que hay, que es Talú y Nuchox, digo, ha estado parada bastante tiempo. Y bueno, tratar de retomar esas cosas, incluso de juntarnos en eventos como estos, digo, para trabajar, ¿verdad? Y darle impulso a las comunidades. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, que, que bueno, que si tuvieron la suerte de venir, espero que les haya gustado. Y si no, bueno, van a poder escuchar por la radio algunas cositas, algunos micros y algunas cosas sobre lo que fue el FreeSol. Gracias, Pablo. De nada. En el caso de Rivendell, es un software un poquito complejo de instalar. Pero de un tiempo a esta parte, hay varias distribuciones que ya vienen con todo preinstalado, con todo lo necesario preinstalado para hacer funcionar una radio. Inclusive Rivendell. Desde hace bastante tiempo existe una que se llama Rabuntu, que viene con Rivendell instalado. Pero hoy por hoy existen otras distribuciones. Una que es una en la que yo formo parte, que es esta que están viendo aquí, que es Ethertix GNU Linux. Esa distribución está desarrollada, o sea, hay gente de todas partes de Latinoamérica trabajando en ella, pero está desarrollada por un argentino. Y es una distribución pensada exclusivamente para radios. O sea, su función es esa. Trae editores de audio, trae por ejemplo Audacity para las cosas más sencillas o para casi todo, digamos, lo que se puede hacer en una radio. Y si se precisa algún editor o grabador multipista más complejo, está Ardour, que es un software muy bueno, es una de las insignias de software libre en cuanto a multimedia, que es un grabador multipista al nivel de Pro Tools, para el que sepa algo de audio, digo, está a ese nivel. Después trae, bueno, automatizadores. Trae Rivendell, trae otro que lo desarrolla un ecuatoriano que se llama Guarango, que es este. Guarango también es un automatizador que tiene una manera de trabajar bastante particular porque trabaja en base a scripts. Él lo que hace es llamar script para cada tarea. Y si bien tiene una forma de trabajar un poco distinta a los automatizadores comunes, también se puede automatizar una radio con este. Incluso Guarango tiene la posibilidad de automatizar una emisora de televisión, que eso no hay tanto software libre para eso. En el caso de Guarango se puede automatizar una pequeña estación de televisión con él. Bueno, entonces dijimos que trae Rivendell, Guarango, y fácilmente se puede instalar Radit. Radit no viene preinstalado, pero es muy fácil de instalar, simplemente bajarse el paquete DEP, ya que Ethertix GNU Linux está basado en Debian 8. Es una distribución completamente libre, o sea, no tiene componentes privativos de ningún tipo. A pesar de eso, funciona bien en casi todas las máquinas, salvo alguna muy rebelde que no respete para nada la libertad del usuario. Y Radit no viene preinstalado, a pesar de que se han empaquetado en DEP Radit para que sea fácilmente instalable, por un problema de una librería de Radit que no es libre. O sea, Radit es software libre, pero utiliza una librería que es gratuita, pero no es libre. Entonces, como esta distribución es completamente libre, no se pudo poner en la base de la distribución. Pero sí se puede instalar fácilmente. ¿Ustedes son jugones? ¿Jugones? ¿Gamers? Como le dices. Jugadores. Porque yo lo último que jugué fue el Space Invaders, así que vayan sacando cálculos. El Tetris. Sí, el Tetris. No, el Space Invaders es más viejo, creo. Más viejo todavía. Sí. Yo creo que una, pues, como una de las debilidades que tiene GNU Linux, ¿no? Eran los juegos. Sí, o sea, como una desventaja con otros sistemas operativos. Sí, con respecto al privativo, pues es que Windows tiene un mercado grande y las compañías hacen tratos con las que manejan las cuestiones gráficas, los drivers, entonces sería una ventaja considerable por eso con respecto a GNU Linux. Pero hay juegos que entretenidos, ¿no? Que claro, pero a pesar de todo, pues a medida que va pasando el tiempo, ya esto se ha ido rompiendo, ya hay muchos juegos buenos en GNU Linux, nativos, así con licencia libre. Y otros que no tienen licencia libre, pero también funcionan bien en GNU Linux. Sí, son nativos, bastante. ¿Qué juego han jugado ustedes? Pues en GNU Linux uno de los más famosos es Super Tuscar, ¿no? Sí, eso es como Mario Kart en 64 o Crash Carritos en el Play 1, bastante bueno. Sobre todo en la segunda versión tiene gráficas, de pinga. No sé en qué versión va, pero hace poco salió una. Salió una nueva, creo. Ajá, sí, buena, y tiene los personajes de... New, los personajes de mascoticas, de instituciones y todo esto. También está Super Tus. Ajá, es como Mario Bros. Uh-huh. Tipo Mario Bros. Bueno, yo lo jugué, llegué como hasta el segundo nivel y me quedé pegado ahí y no volví a jugar. Debe ser Mario, es un pingüinito, ¿no? Sí, un pingüino y casi todo es como congelado y la cosa y nieve y se desliza y está bueno para ser libre, ¿para qué? Para ser netamente voluntario, pues me gusta bastante, está entretenido. Yo creo que esos son como los más clásicos así en GNU Linux, que Super Cartus y Super Tus. Y son libres, ¿no? Exacto. O sea, licencia GPL. Pero después tenemos otro tipo de juegos, claro, también libres y de otro nivel ya. Ajá, hay unos que son de estrategia, ¿no? Que pareció algo a Imperios. Imperios fue como un boom hace tiempo. Son en 3D también, está Megaglass. Que tiene por lo menos se puede crear civilizaciones egipcios, mágicos, indios, persas, algo parecido a imperios, pero con otro toque diferente. Hay uno que se llama Battle for West, ¿no? Yo la verdad casi no, estos juegos de tipo, ¿cómo que se llama? Estrategia o RPG, no soy muy fanático de eso, no, ninguno lo he probado. Pero hay uno que sale mucho en el centro de software de Ubuntu, es Battle for Westnode, ¿no? Que lo puedes descargar y que es libre y que pues, funciona muy bien. Y otros parecidos así a la edad de los imperios es Glez, que es algo como que Mega Glez, algo que viene de Glez, ¿no? O sea, como otra versión. Ajá, de como un mundo super avanzado o algo. Ajá. Así. Y está 0AD, que está muy bueno, ¿no? Ese es el que más conozco, uh-huh. Que más he jugado. Ahorita salió una nueva versión y... me parece que está en continuo desarrollo, cero de... sí, me parece muy bueno. Aparte es súper completo, ¿no? Es comparándolo con el Age of Empires, tiene mejores gráficas porque es en 3D. Es más real la parte de civilizaciones, está mejor documentado históricamente. Uh-huh. En eso también lo tiene. Sí, sí. Y es libre, obviamente. Exacto. Ah, bueno, sí, pues todos son libres, ¿no? Licencia GPL. Sí, hay uno que se llama Rhizome, que pues para la gente de World of Warcraft tiene muy parecida la historia, el ambiente y la jugabilidad. Y los efectos y eso se ven buenos también, ¿no? Sí, tiene buenos gráficos. No, arrechísimo, o sea, no, arrechísimo. Y algo así también parecido a estrategia está Free Cool. Pero Free Cool, yo sí no lo conozco. Tampoco. Pero es algo como muy minimalista, así como de crear casitas y hacer como imperios, pero algo más pequeño. En gráfico, ¿no? Pues, quiero decir que en gráfico no es tan bueno. Ah, ok. Hay uno que son más que todo simuladores, ¿no? Simuladores de vuelo, que corre muy bien. Yo conozco amigos que lo han probado, que son GPL y, por ejemplo, se llama Flight Gear. Y otro se llama Vega Strike. Creo que Flight Gear es el más famoso. Es muy conocido. Sí. Muy conocido. Y se ve, pues, a la gente que le llama la atención. Muy bueno para utilizarlo. Pero uno puede pensar, por lo menos, que son muy poquitos juegos que hay en bueno, libre. Sí, hay más o menos, ¿no? Sí. Pero con la llegada de Steam, crecieron los juegos multiplataformas. O sea que la licencia no es libre, pero funciona nativamente muy bien con lo gráfico y la cuestión en Linux. Bueno, ahorita hay 2000 juegos disponibles en Steam. Para Linux. Está bueno eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho ahorita va a llegar uno que es súper famoso, es el de Street Fighter V. Para la gente que le gusta los videojuegos de peleas, de plataforma, pues va a ser nativo para Linux, un juego que tiene gráficas pero brutales. Pero la licencia sigue siendo privativa. Sí, es privativa. Y también hay otros que son unas free to play, que es por lo menos Horn o Airwave of New World, que es muy bueno. ¿Qué tipo de juego es? Es como Dota. Ah, pero no está en Steam. Ah, está en Steam. Pero es free to play, es free nativo para Linux. Es muy bueno también. Por ejemplo, para la gente que le gusta Counter Strike, o sea, juego first person shooter, está Quake. Quake famoso porque en Play 1 pues, corría de pinga. Y está también Open Arena, que tiene, o sea, muy parecido a Half-Life, uh-huh. A la historia de Counter-Strike. Bueno, el Counter-Strike también está para Linux en Steam. En Steam. Y hay dos, está también Counter-Strike Source. Que ajá. Eso es como pasando misiones así tipo Counter, pero pasando misiones. Y es muy bueno. Hay un juego que es libre. Que bueno, yo no sabía que el libro hasta que me puse a investigar, ¿no? Se llama el videojuego 2048. El que se usa mucho en Android. Sí, sí, que se usa mucho en Android, que es lógica, es de puzzle. La idea es ir sumando para llegar a 2048, ¿sí? Ajá, algo así. No lo he jugado mucho, pero conozco amigos que eso estaban enviciados con ese juego. Y tiene una licencia MIT, pues que no es completamente libre, pero es abierta. Sabe que aquí en Venezuela, específicamente en Cabimas, ¿no? Ajá. Por ahí escuché una noticia que 25 jóvenes crearon un juego. Y el juego se llama El Sueño de Bolívar. Ah, sí, sí, sí. Está muy bueno. Fue en Blender, ¿no? Ajá, fue en Blender y pero el juego es educacional. O sea, es para la educación especialmente y va a venir instalado en las canaimitas. Ah, ok. Entonces ya tenemos soporte nativo para... Uh-huh. Para Linux. Bueno, me parece bueno que es venezolano, pues. Sí, tiene una iniciativa propia de jóvenes y qué fino. Entonces, como que los niños van manejando a Simón Bolívar y van conociendo la historia, algo así. Buenísimo. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos después del tema. Take me home. Everywhere you people go, and I'm a station of destruction, and can you take me home? Can you take me home? Can you take me home? ¿Qué otros juegos conocen? ¿Qué otros juegos han jugado? Entre el mundo así de GNU Linux hay uno que es muy famoso, que se llama Machinarium. Uh-huh. Que bueno, no tiene licencias GPL ni nada de esto, pero es muy bueno. Y, o sea, se hizo muy famoso y tiene una parte demo que se puede jugar online y también está descargable del demo o se puede comprar. Buenísimo. Pero ese juego lo que tiene es tipo puzzle, tipo este. Sí, lo hace pensar así uno, es como aventura, pero como lógica también. Ajá, o sea, sí. Yo voy pasando niveles, pero resuelvo acertijos. Eso, exactamente, así es. Acertijo, tenés que hacer determinadas misiones, uh-huh. Hacer determinadas cosas, cumplir con determinadas condiciones. Y tiene una gráfica que es espectacular. El arte me gusta. Exacto, o sea, es algo como diferente. Sí, no es la gráfica, la palabra no es la gráfica, no, es el arte. El concepto. Porque no es así brutal en gráficos, no. Ni en efectos, ni nada. Son dibujos. Son como caricaturas, pero tiene un arte. O sea, no, hay una identidad. Es como un estilo que cambia. No, y los colores que tiene. O sea, el dibujo es brillante, digo. O sea, decimos que no es la gráfica porque no es la gráfica de realismo a la que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de juegos, la gráfica 3D ni nada de eso, no. Es un juego 2D, dibujado, pero como dibujado como a mano, así, es espectacular. El sonido es brutal también, la banda de sonido que tiene. Sí. Entonces tiene una parte ahí de músicos porque tocan jazz y una cosa. Ajá. No, está muy bueno. Bueno, eso lo hace una empresa que se llama Manita Desi, ¿no? Uh-huh. Y tiene entre esos otros juegos también. Hay otro que Sumoros, algo así. Es algo parecido, así como que un muñequito que vive como en una tierra flotante y llega un asteroide y choca contra él y ahí va pasando misiones también y es la misma técnica, la misma lógica así de Machinario. Son muy buenos y son hasta enviciantes porque los ponen a uno a pensar y uno hasta que no resuelva pues el acertijo. Esa compañía se distingue un poco por eso, ¿no? O sea, por hacer juegos fuera del común de los juegos. O sea, de darle prioridad a otras cosas, digo, como el arte, como hacerte pensar, o sea, está bueno. Y los juegos tienen como una historia, tienen su guión. Sí, significa algo, pues. Sí, tiene un guión importante. ¿Cuál es el de las bolitas? Aquel que no me acuerdo. Eso es como una gotica de petróleo, algo así. Ajá. Que lo que hay que hacer es como estructuras, pero hay que, o sea, le mandas una estructura y hay que pensar varias cosas. Se llama World of Goo. Ese también es famoso y es muy bueno. Sí, buenísimo. Creo. Tampoco tiene licencia libre. No. Pero también es muy famoso, pues, entre. Estamos hablando de juegos que se pueden jugar nativamente, sí, en Linux, pero que no son libres. Entre otros juegos nativos, que bueno, hay un juego que es libre, ¿no? Uh-huh. Que es como una versión de Guitar Hero. El clásico Guitar Hero se llama Fresh on Fire. O sea, ese también está muy bueno. Para la gente que le gusta ese tipo de juegos. Y también está Football Manager, que es un juego famoso, no es libre, pero que es como usted siendo director técnico y yo dirigiendo mi club y hago mis transacciones, mis transferencias, y está para Linux bajo la plataforma pues de Steam. Sí, es que esto que estábamos nombrando, el de Machinario, y eso están bajo, están en Steam también, ¿no? No, sí. No. Sí, ¿están? Hay algunos que sí. Ah, sí, Machinario sí está en Steam. Sí, está, sí. Pero también se pueden también comprar por plataforma. No, están en la página de ellos, tienen, en manita de Steam, tienen pues, sus juegos y ahí los compra uno. Sí. Y también existen los motores de videojuegos, ¿no? Que son libres, o sea, que usted puede desarrollar videojuegos bajo esos motores. Por ejemplo, en la parte privativa está Unity. Está Unity, que es una plataforma pues, de código cerrado, pero y que solamente funciona para Windows. Pero también para la parte libre, recién se liberó Unreal Engine, que es un motor, pero con gráficas avanzadas, bastante avanzadas, que usted puede crear videojuegos. Hay un motor que ahorita me acuerdo, un profe de la universidad, pues él es muy, muy friki, muy geek, y le gustan mucho las cuestiones de software libre. Es un motor que es open source, se llama VenuGD, y por ahí vi bastante videojuegos parecidos a tipo Nintendo 64, o sea la gráfica, y es abierto, completamente abierto. Bueno, hay muchos juegos en GNU Linux que no nombramos, ¿no? No, o sea, hay muchísimas. Hay muchos, pues nombramos los que tienen licencias especiales, pues los más resaltantes por ahí. Exacto. Y también los que están nativos para GNU Linux, que no tienen licencia libre, nombramos pues los resaltantes, ¿no? Los más famosos, ¿no? Sí. Que la gente pues pensaría que, ay no, si me voy para GNU Linux, entonces, conchale, no puedo jugar y la cosa, no, sí te puede divertir. Tal vez no tiene la misma capacidad, pero eso que con un software privativo, con un sistema operativo, pero ya últimamente pues se está reduciendo la brecha. La misma capacidad no, el mismo catálogo. Ajá, catálogo. Sí, exacto, el mismo catálogo. El mismo catálogo, por alguna empresa como Steam apuesta por GNU Linux. Yo escuché un comentario por ahí de la gente de Steam, que decía que los juegos corrían mejor en GNU Linux que en Windows. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que ahí lo que hay en realidad son lo de siempre, digo. Sí. O sea, tu fabrica el para mercado, mí, ¿no? O sea. Claro, cuando gente como Steam se pone a hacer juegos, portarle juegos para Linux y todo eso, obliga también a que otros, o sea, que por ejemplo, se mejoren las gráficas, se mejoren los drivers de las tarjetas gráficas, uh-huh, para software libre, y etcétera, etcétera, porque están obligando al mercado a que tenga que invertir en eso. Claro, aquí Steam no es muy conocido, digo, pero en Europa y eso se juega bastante a través de esas plataformas. Sí. Claro, eso por la cuestión de los dólares y todo esto, ¿no? Claro. Pero lo que usted dice es verdad. O sea, Steam de alguna forma apoyaba mucho al software libre. Uh-huh. Porque, o sea, que los juegos llaman la atención a mucha gente. Sí. Y estando en GNU Linux y habiendo compatibilidad. Buenísimo, ¿no? Y incluso ahí hubo gente, yo no sé si la misma gente de Steam, pero agarraron un Ubuntu, hicieron una versión modificada y montaron su propia distribución que se llama SteamOS, que es basado en Ubuntu, pues, pero ya con la paquetería y todo mejorado y optimizado, pues, para que la gente se siente a jugar. Yo no me acuerdo si el sistema operativo como tal de Steam es sobre Ubuntu o es sobre Debian. Creo que es sobre Debian que está montado, me parece. Es de ellos, ¿no? Pero me parece que está montado sobre Debian. Creo. Sí. Estoy muy seguro. Pues sí, está montado. Pero, ¿se pueden hacer? ¿Cuántos se pueden hacer? O sea, aparecerán 5.000 después que derivado, claro. Derivado. Derivado de Debian, derivado de la versión de Ubuntu. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues en resumen yo diría que yo ahorita no hay ninguna. Cada vez hay menos excusas para decir. Eso, no hay excusas para decir, bueno, ya no hay juegos en Linux, no sé qué tal. O sea, sí ya hay una cantidad buena para decir, bueno, me voy a pasar a Linux. Por lo menos contando con Dota, yo sí, o sea, a mí me gusta mucho ese juego y bueno, ya está para GNU Linux, perfecto, ya. Yo la verdad que no, o sea, yo no soy muy jugador actualmente. En una época jugué bastante, me ha pasado horas y horas, digo, pero después como que dejé de jugar. Cada tanto me viene algún ataque y bajo de mi prueba algún juego y digo, ah, mirá, capaz que está interesante, como el Zero AD, por ejemplo, me gusta mucho. Pero no estoy pendiente de eso, pero sí, hay un sector de la gente importante que usa la computadora para eso. Aunque creo que actualmente es más barato usar una consola dedicada a eso que poner una computadora en condiciones para jugar juego. Sí, sí. Porque realmente es mucho más caro que una tarjeta dedicada, que un esto, que lo otro. Tienen que hacer supercomputadora para jugar un juego, pero primero comprar una consola. Sí, una consola y tener otra computadora. Sí, claro, la computadora la uso para trabajar, claro. Pero bueno, cada quien es cada cual y hay un mercado para eso, ¿no? Se nos acabó el programa. Rápido. Después tenemos que despedirnos. Así que, bueno, nos veremos seguramente en 15 días. Probablemente hablemos de diseño gráfico. Sí, ese tema ya está planteado hace tiempo y. Sí. Así que. Programitas así como enfocadas a cada perfil de. Sí, sí, lo tenemos hablado hace tiempo. Sí. Hacer eso, quedará hablar con Tatica y ver y bueno, arrancar con eso en el programa que viene. Así que bueno, un saludo y despídanse y nos vemos. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Y un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, siempre es un placer estar acá, hablar de lo que a uno le gusta. Y espero que nos sigan escuchando, que nos retransmitan en otros lados. Y bueno, un saludo a la gente, tanto de quien nos escucha acá en Venezuela como en el resto de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Tienen las redes por ahí o...? Bueno, en el blog se va a colocar un link para el grupo de Telegram. Uh-huh. El Twitter es... Liberada Radio. Liberada Radio. Arroba Liberada Radio. El blog es Radio Liberada, el podcast, uh-huh. .wordpress.com. Uh-huh. Todavía no tenemos redes libres federadas, ¿no? ¿De qué? ¿De diáspora? ¿De diáspora? ¿Una red federada? Ah, no. No, seguimos sin eso. Bueno, bueno, entonces, nada. Nos vemos en el próximo programa. Semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.